Nuestros Oídos Sur continúa ahora con Revista de Variedades Dinámica. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Diez cuarenta minutos. Ahora ha llegado el momento. Ha llegado el momento de iniciar. De iniciar. Regalando alegría durante 2 horas y 20 minutos en tu radio. Un sonido radiofónico que promete atrapar tu atención. Desde el sur matancero hacemos de Dinámica el sonido de estos tiempos. Hola, hola, los buenísimos días a usted, querido oyente, que en este momento nos acompaña en esta, su revista de variedades Dinámica. Como siempre les digo, los invitamos a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos reflexionar, conversar, divertirnos y escuchar la buena música que ya se inicia en la portada con el Yonki, Te Regalo Una Flor, y por Manuel Turizo, Una Lady Como Tú. Se abre el telón. Las canciones que usted solicita. Las canciones que usted solicita durante toda la semana están aquí en Dinámica. Dinámica. El tiempo tiene la última palabra. Pensé tú. Otro palo. Canino Music. Ahora toma. Tú te pones como tú te pones. Yo no quiero problemas, solo quiero solucionar. Vengas hasta para ser mi mujer. Por más que tú quisieras, no puedes entender. Son cosas diferentes, el amor y el placer. Pero eso no quita que te pueda querer. Te regalo una flor, una flor. Amor, para que no te sientas. Una vez pensé que tú eras mi media mitad. Luego recapacité y me pegaste que tú piensas en ti nada más. Así no se puede, así no podemos. Si no nos comunicamos, entonces no nos entendemos. Pa' esos malditos celos nos estamos consumiendo. Tú me estás perdiendo y yo le estoy sintiendo. Le estás dando el gusto a los que no nos quieren juntar. No le hagas a la gente que al final yo sé que no estás apta para ser mi mujer. Por más que tú quisieras, no puedes entender. Son cosas diferentes, el amor y el placer. Pero eso no quita que te pueda querer. Hace tiempo mirando tu foto, pensándote, mami, extrañándote. Oh, oh. Y si la vida a mí me diera otro momento para amarte, te volvería a escoger. Pero sé que no estás apta para ser mi mujer. Yo no sé. Para que tú quisieras, no puedes entender. Son cosas diferentes, el amor y el

dinámica es para ti. En los controles, al Denis Rodríguez Valdés, el embajador del amor en la Ciénaga de Zapata. Lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Lobo domesticado, tu loco enamorado. Si es muy tonto, soy así. Yo soy Aurora González. Porque Aurora es el primer rayo de sol que se asoma. Las estrellas no se van sin verla, pues ella es su mayor ilusión. Porque Aurora, das tu nombre a la mujer más hermosa. Tienes algo mágico que enamora. Te invitamos a que te quedes junto a nosotros. Pero a esta hora y durmiendo todavía. Pero ¿qué está pasando? Si ya comenzó Dinámica. Revista de variedades de la Ciénaga de Zapata. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica. Dinámica es la revista de variedades que los acompaña de lunes a viernes hasta la una de la tarde. Hoy, como es habitual, usted podrá disfrutar de nuestras opciones. Conocerá lo último de las noticias en nuestro territorio en el boletín informativo. Tendremos este martes la sección habitual Maratón del Saber con Verde Aroma y los saludos y felicitaciones que usted puede realizar a través de nuestro teléfono, el 4598-7156. Tiempo de 2x1 en los minutos finales de la revista que complace al primer oyente en comunicar. Y hoy vamos a estar dedicando nuestro espacio a los pensamientos positivos tan necesarios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. No olvide que es martes 5 de enero, quinto día del año, quedan 360 días para finalizar este 2021. La frase de hoy dice: procura despertar cada mañana con la idea de que algo maravilloso está a punto de suceder. Ahora vamos a una pausa y ya regresamos. Dinámica. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Nuestra recomendación musical llega ahora a cargo de Arnaldo y su talismán Depende de mí y por Ivette Cepeda, Alcé mi voz. Ahora que los tiempos duelen tanto y nubes no permiten ver el sol, ¿acaso habrá el amor que enciende el canto

luna llena que voy oyendo. Silencio de los tiempos de las cuevas, silencio del cigarro que se apaga, y voy oyendo el humo como va. Más grave el amor, es más agudo, más bien callado. El sonido esta vez se fue veloz. La noche va cobrando su sentido. Y hoy, para que el silencio hiciera nido, alcé mi voz. Y hoy, para que el silencio hiciera. Cuéntale a la luna todo tu dolor. Hoy, para que el silencio hiciera nido, alce mi voz. Alce mi voz. Mira, te lo digo yo. Alce mi no voz. No hay silencio para el rumbar. Alce mi que voz. Que viva siempre tu voz. Alce mi ay, voz. Celia, con tu sabor. Alce mi voz. Carlos en Vale, yo te amo. Alce mi voz. Alce mi voz. Siento el ritmo de mi corazón. Baila conmigo, la zumbera, la zumbera. Vívelo. Cada día, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades dinámica. ¡Arriba, caballero! No te voy a dejar, te voy a amar. Vamos a bailar, pegadito, suavecito. De este a oeste de la península de Zapata se siente un hombre, la voz de la victoria. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Como les dije al inicio de nuestro programa, hoy vamos a estar conversando sobre los pensamientos positivos que son tan necesarios en la vida para poder afrontar las dificultades, y viene muy a tono el tema con estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Dice la conocida ley de Murphy que si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal. Lo que no menciona es que el efecto también se produce al contrario, es decir, si algo puede salir bien, es probable que lo haga. Todo dependerá de que mantengas una actitud positiva. El pensamiento positivo consiste en creer en uno mismo y ser optimista, en convencerte de que con trabajo y esfuerzo no hay imposibles. Numerosos estudios coinciden en que hacerlo te acercará a tus objetivos. La razón es sencilla. Si crees que algo es posible, trabajas para que se haga realidad. Si piensas que no lo es, te rindes y te sumes en la inacción. Los ganadores tienen el hábito de fabricar sus propias expectativas positivas antes de que ocurra la acción. Pero pensar en positivo no es fácil. De hecho, tenemos unos 50.000 pensamientos al día y la mayoría son negativos, repetitivos o del pasado. La biología y la sociedad nos predisponen a ser pesimistas. La buena noticia es que se puede adquirir el hábito para hacer justamente lo contrario. Está comprobado que el cerebro es flexible y podemos cambiar la forma en que la mente se enfrenta a las situaciones difíciles. Las palabras que utilizamos son más importantes de lo que a simple vista parece. Modulan nuestro conocimiento del mundo. Cuanto más escuchas un mensaje, más cerca estarás de darlo por cierto. Para aprender a pensar en positivo, puedes empezar reduciendo al mínimo expresiones que empiecen por condicionales, como por ejemplo, si hubiese ido, si fuera a, y reemplazarlas por el tiempo verbal indicativo, fui, voy a. Además, háblate a ti mismo evitando frases que lleven no y de forma benevolente. No te castigues por los errores, aprecia tus virtudes. También es útil escribir las cosas buenas que has hecho o te han pasado durante el día. Enfócate en el presente. A veces tendemos a adelantarnos a los acontecimientos y pensar en las desgracias que están por venir, cuando muchas de ellas ni siquiera llegan a suceder. Es un tiempo mal invertido que además tiene un efecto nocivo, puesto que los pensamientos negativos debilitan emocional y físicamente. Así que olvídate de lo que aún no ha ocurrido, también de lo que ya ocurrió, y céntrate en lo que estás viviendo, en el presente. Haz ejercicio. Los beneficios del ejercicio frecuente son incontables. Entre ellos destaca la liberación de endorfinas, unas hormonas que tienen un efecto analgésico natural y producen sensación de felicidad. Así, cuando sales a correr o entrenas una hora en el gym, te sientes más contento, activo y, por supuesto, optimista. Ya lo decían los griegos en la antigüedad, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Utiliza la resiliencia, que no es más que la capacidad de sobreponerse a las dificultades. En lugar de repetir el típico ¿por qué a mí?, párate un momento a averiguar qué puedes aprender de esa situación desagradable que te ha sucedido. Y sobre todo, evita a la gente tóxica. Las actitudes se contagian, por lo que si quieres dominar el pensamiento positivo, te recomendamos que te rodees de gente optimista, alegre y con historias interesantes que contar. Gente, en definitiva, que te hagan sentir bien. Las personas negativas a un lado. Ahora vamos a hacer un alto en el tema para disfrutar de una de nuestras páginas. Sí, es verdad. Son muchas las preocupaciones y dudas que pueden tener las personas acerca de cómo afrontar situaciones familiares, de trabajo, de pareja, con los hijos, en condiciones de aislamiento sanitario, de convivencia sostenida. Emergen ansiedades, también temores, conductas no habituales, y es necesario saber qué hacer en cada caso. Como dijo Díaz-Canel, en la medida en que todos entendamos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con los demás, vamos a enfrentar con más eficiencia la pandemia del nuevo coronavirus. De este a oeste se siente La Voz de la Victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenísimos días, mi amor preciosa, para ti todo el colectivo maravilloso que a esta hora, en la mañana, me comunico con ustedes, que es un placer como siempre. Y

dinámica, la primera en la radio. Mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera, al tocar tu corazón. Dinámica. Hoy estamos dedicando nuestro espacio a conversar sobre el pensamiento positivo en estos tiempos difíciles, que tanta falta nos hace. Lo positivo nos invita a no dejar nuestro estado de ánimo en manos de las circunstancias externas. Siempre tenemos el poder de escoger aquellos pensamientos que nos ayuden a sentirnos bien. Te pongo un ejemplo. Es lunes, está lloviendo a mares y llegas tarde al trabajo. Has perdido el autobús, por lo que te toca caminar a toda prisa, mientras tratas de que el paraguas no se te vuele con el viento. De pronto, en una parada lees un mensaje que dice: sonríe, la vida es maravillosa. Seguramente esto te enfurece aún más. A ti te gustaría ser feliz en ese momento, pero las circunstancias no colaboran. A pesar de que este mensaje que te resulta tan frustrante, la enseñanza que alberga es una de las más beneficiosas que podemos aprender. La vida no es maravillosa porque todo te salga a pedir de boca. Es maravillosa cuando tú decides que lo sea. Sonreír no ha de ser una consecuencia a los sucesos externos, sino la decisión diaria y personal. Una de las premisas más demostradas en la historia de la psicología es que no vemos el mundo como es, sino como somos. La realidad es solo un conjunto de sucesos que toman forma a la luz de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos definen nuestro estado de ánimo, independientemente de lo que ocurra alrededor. Es por ello que existen personas mayoritariamente felices y otras generalmente insatisfechas. No se trata de que las primeras tengan una vida especialmente privilegiada, sino de que éstas deciden en cada momento alimentar su pensamiento positivo. Podemos imaginar nuestra mente como un espacio en el que habitan dos semillas, la del optimismo y la de la negatividad y el pesimismo. Cada día tenemos la oportunidad de escoger cuál regar y ayudar a que crezca, y la más cuidada irá haciéndose fuerte hasta ocupar todo nuestro espacio mental. Solo depende de ti. Vamos a hacer ahora otro alto en el tema para disfrutar de más música. Del ideario Martián. La única verdad de esta vida y la única fuerza es el amor. En él está la salvación y en él está el mando. El patriotismo no es más que amor. La amistad no es más que amor. Este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilos. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Buenos días. Buenos días, Ira. Bienvenida a nuestra revista de variedades. Bueno, ya Crispín hoy se te adelantó. Bueno. Pero igual, te complacemos con un tema musical. ¿Otro oyente mejor? Claro, si a nosotros nos encanta que los oyentes nos llamen. Te complacemos con un tema musical y tus saludos. Bueno, saludo para la locutora, para todo su colectivo, a Caridad en Pápite. La pusiste a bailar ayer. Bueno, a ver si tenía que haber bailado para bailar aquello que yo le puse. Acabaste con ella, Zira. Un saludo para Caridad, que seguro nos está escuchando. Con Cuba no te metas. De varios artistas. Serás complacida, Zira. Buenos días. Buenos días. Dinámica. Dinámica.

¿Por qué dejar que tu estado de ánimo quede a la deriva de las circunstancias externas cuando te ocurre algo que no es lo deseado? Escoge siempre alimentar el lado positivo, pues es lo que te ayudará a mantener el optimismo y la motivación para salir adelante. Regodearte en malos pensamientos, asentarte en la posición de víctima, no cambiará lo que te ha sucedido. Al contrario, intensificará tu malestar y te hará percibir únicamente más detalles negativos. Pues hemos de tener en cuenta que los patrones de pensamiento se retroalimentan. Cuanto más piensas en negativo, más fácil te resulta hallar motivos de frustración e insatisfacción. Y lo mismo ocurre al contrario. Sería ideal que comenzaran a inculcarnos el hábito del pensamiento positivo desde que somos niños. De esta manera, nos resultaría sencillo y natural percibir la belleza de la vida y desarrollaríamos una actitud de gratitud. Seríamos capaces de ver la oportunidad en cada situación y afrontaríamos la adversidad con confianza y optimismo. Sin embargo, muchas veces esto no ocurre y crecemos con un patrón de pensamiento negativo, un radar para detectar la dificultad y la injusticia y sentirnos víctimas del mundo. Como cualquier hábito, pensar en positivo requiere esfuerzo y constancia, pero la recompensa merece la pena. Ser optimista mejora la salud, reduce los niveles de estrés y facilita el éxito de los objetivos, lo que en consecuencia contribuye a ser más felices. Y si tú te encuentras bien, los que están a tu alrededor también lo estarán. Al final, la cuestión no es tanto ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, sino saber que con decisión y práctica siempre puedes rellenarlo. Y si estos consejos y técnicas para pensar de manera positiva te han servido de algo, me voy más que satisfecha. En tiempos de pandemia, sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando, sé fuerte. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Desde oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Caridad. Bienvenida a nuestra revista. ¿Cómo estás? Bien, de lo más bien. Qué bueno. Bueno, pues te complacemos con un tema musical y tus saludos. Bueno, mi amor, mira, los saludos míos hoy son para muchas personas, para el colectivo de la PNR de ahí de la playa, que mi nieta trabaja ahí, para felicitarlo por el día de hoy. Que están de cumpleaños. Fundación, 61 años de policía. Entonces, para todos ustedes ahí en la emisora, muchas felicidades, mucho éxito en el nuevo año. Y bueno, para felicitar a Odari Cruz, mi hermana que trabaja en Independencia de ahí en el gobierno de la playa. ¿La dependencia interna? Sí, ahí con Efraín ella trabaja. A Tina, a toda la gente, a la muchacha de aquí de la farmacia, a todos los trabajadores en común que tengan que ver con nuestro sistema social. Muchas felicidades para todos y desearles éxito en este año a todo el mundo y mucha salud. Y especialmente para ustedes. Gracias. Y lo demás que tengo que decirte es que me quiero que en especial felicitar a mi vecina y darme que tiene la guataca para ahí. Está escuchando. Disculpa, tan chacabana, tan ajá. Entonces ella quiere que la complazca con la canción mexicana Caballo Prieto Azabache. Si es posible. Sí, sí, la tenemos. Pues será complacida. Buenos días, Caridad. Buenos días, buen día. Caballo prieto azabache, ¿cómo olvidar que te debo la vida? Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, en una noche nublada

la peligro, la gana de estar contigo. Pero ¿cómo le digo a mi corazón? Dime cómo le digo. Mi corazón es tuyo, tuya, tuya, tuya. Mi corazón es tuyo, tuya, tuya, tuya. Mi corazón es tuyo, tuya, tuya, tuya. Mi corazón es tuyo, solamente tuyo. Mi corazón es para ti. Desde el día en que te vi, te lo prometí. Vamos a rozarnos la nariz. Mami, tú me das tremendo baní. Y si te pido un kiss, mami. Y si te pido un kiss, mami. Tú sabes que hace rato estoy loco contigo. Me huele a peligro la gana de estar contigo. Pero como le digo a mi corazón que solo somos amigos. Me huele a peligro la gana de estar contigo. Dime cómo le digo. Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. Mi corazón es tuyo, solamente es tuyo. El corazón no está para respetar ninguna regla de amor. No existe un entorno cuando detenerse. Mi corazón es pa' amar y el tuyo pa' quererme. Si tienes duda, dale, ven y pídelo de frente. ¡Eliel! Freedom Engineering, la Corporation Man. ¡Ya callando! Esta canción es para que la bailen todas las mujeres en el mundo entero. Que Dios me la bendiga por ser tan linda. Feliz 14 de febrero. Mi corazón es tuyo. Cuba y Puerto Rico. Es tuyo, tuyo. Mi corazón es tuyo.